piensa, piensa solamente en mí. Quiero estar en tu mente como tú estás en mí. Un amor sincero puedo hacer.